Camisa transpirada, melena mojada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada. Me voy a la bailanta a tomarme una cuanta. Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda. Voy con los muchachos pero están medio lento. Yo en la cacería siempre enfocado atento. Hay una morocha, sola se está moviendo. Quiere un cuartetazo violento. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Que alguien salga a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. A mí me gusta la morocha bien bonitas y mi amigo busca una rubiecita. Ella quiere un cuartetazo violento y si ponen reggaetón que baje lento, lento, lento, pero siempre atento. Me gusta que te guste, pero cero sentimientos. Mi amor, yo soy así, no quiero meter cuento, pero si te digo que no te entro, yo te miento. Baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita. Yo soy el que sabe que tenés ganitas de que te saque a tirar unos pasos. Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos y saco, saco a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Y que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda.